Damas y caballeros, Garfield y sus amigos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Para? ¡La fiesta! ¡Ya viene la fiesta! ¡Ya viene! Tendrá que haber mucho espagueti. Pasen ya para que empiece la diversión. Pasen ya, Garfield les hace la invitación. ¿Bailes? ¡Fiesta! ¡Romances! ¡Siesta! ¡Samba! ¡La bamba! ¡Ay, caramba! ¿Disfraces? ¡Andrajes! ¡Sorpresa al instante! ¿Pasteles? ¡De crema! ¡Gigantes! Pasen ya para que empiece la diversión. Pasen ya, Garfield les hace la invitación. Pasen ya, Garfield les hace la invitación. Garfield y sus amigos. Recuerden el proverbio: no basta el control remoto para encontrar un buen programa.